El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 20 minutos, regresamos, ya tenemos en la línea la licenciada Cristina Gaitán Hernández. Ella es diputada federal por el PRD y representando el Distrito Federal. Propone el PRD abrir debate sobre los matrimonios igualitarios. Diputada Cristina Gaitán, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Yo, en este tema que además es importantísimos para nosotros como izquierda, como PRD en esta ciudad y ahora pues a nivel nacional. Vemos que el presidente Enrique Peña Nieto hizo dos propuestas. En una de ellas se propone que a nivel federal el matrimonio sea igualitario. ¿Cuál es la visión de tu partido y la tuya en particular? Voy a decirte que nosotros como PRD hemos impulsado desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, inicialmente desde los gobiernos terroristas, precisamente estos derechos, que es muy importante. A nosotros nos parece muy importante que ahora el presidente Enrique Peña Nieto lo haya planteado como una iniciativa a nivel federal, pero nos podemos decir que es una lucha que nosotros hemos apoyado históricamente como izquierda mexicana, históricamente como PRD, y que responde precisamente al derecho que tienen las personas, independientemente de su preferencia sexual, a gozar de esta seguridad, a gozar de estas uniones, y que nosotros seguiremos impulsando. De manera personal te lo digo, pero también de manera colectiva como PRD, es una lucha, está plasmada en nuestros documentos básicos desde el principio, y que hemos acompañado, además, dejar perfectamente que es una lucha de la comunidad LGBTI, que nosotros como PRD hemos respaldado, y es una lucha que ellos han dado históricamente. Diputada Cristina Gaitán Hernández, aquí no habría una contraposición porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente la libertad de todas las personas de hacer asociación o unirse libremente como mejor les convenga, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado, el matrimonio es un contrato cuyo objetivo es la procreación, o sea, darle hijos a la patria. Para que se pueda mantener. El hecho de cancelar esta primicia o el espíritu del legislador en mantener el espíritu y la vida de una nación precisamente dándole hijos, ¿no sería un poco más o menos la flojera de los legisladores de hacer un contrato nuevo para esta nueva figura que se permite en la asociación o en la libertad de vivir en fidelidad de personas del mismo sexo? Mira, lo primero que tenemos que plantear es que la visión del matrimonio entre hombre y mujer es una visión conservadora. Claro. Una visión... Pero diputada... Perdón, desde el tema que me dices, sí. de para procrear, ¿y qué pasa con las parejas que deciden... no tener hijos? Que se les haga un contrato diferente, ¿no? Porque el contrato del matrimonio, eso. El objeto del contrato es la procreación. Aquí, si la intención de las uniones es de no procrear, se tendría que hacer un contrato diferente, ¿no? Vamos a poner, en el ámbito mercantil hay contratos que tienen como intención el lucro y contratos que no lo tienen. Y entonces, unas son de asociaciones civiles y el otro de sociedades que su objetivo es generar riqueza. En este caso, haciendo la paradoja, en este caso, el contrato de matrimonio, su objetivo inicial, que ya en la ley actual del Distrito Federal o de la Ciudad de México, se eliminó, pero su objetivo era la procreación. En el caso de las personas que pretenden una unión donde el objetivo no es la procreación, sino la de formar una familia, ¿no habría la necesidad de hacer un nuevo contrato que permita precisamente esas intenciones que se tienen? Lo que es más terrible, Eduardo, yo te diría, es que nosotros estemos buscando pretextos para descalificar el amor. Pero el amor sí es permitido, diputada. Para descalificar, si me permite, para descalificar. Sí, cómo no. Las uniones entre personas que deciden, independientemente de su sexo, de su preferencia sexual, deciden unirse, precisamente establecer este contrato para caminar juntos, para tener seguridad jurídica, seguridad social, que se les permite precisamente al momento de contraer ese contrato. En ningún momento nosotros como PRD estaremos apoyando los contratos para procreación. Eso, además de ser de hace muchísimos años, violenta el principio fundamental de la libertad de amar a quien cada uno quiera. Claro, pero diputada, mi pregunta va en el sentido. Aquellas personas, como PRD estamos impulsando. Claro, pero aquellas personas, diputada, que tienen la intención de unirse en matrimonio para la procreación, ¿dónde quedan sus derechos y cómo quedan salvaguardadas también sus obligaciones? Que tendremos que definir y tendremos que redefinir. Claro. El matrimonio, la concepción del matrimonio se origina, claro, si nos vamos a la concepción original del matrimonio y nos vamos a hace 2, 3, 4, 5 siglos, la procreación era precisamente el único objetivo. Pero nosotros tenemos que entender que la sociedad actual es una sociedad que ha evolucionado, en donde la procreación, como tú lo argumentabas, juntarse en matrimonio, procrear para darles hijos a la patria, ese es el verdadero concepto que piensan o que tienen contemplado la gente que decide unirse en matrimonio. Eso ha cambiado y nosotros tenemos que, como legisladores, evolucionar y entender claramente que la sociedad tiene muy diversas necesidades. Y si nosotros, por ejemplo, nos siguiéramos en la historia, pues entonces el voto de la mujer nunca se hubiera dado. Entonces no tendríamos nosotros integraciones paritarias en el Congreso Federal. La sociedad evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con ello. Es por eso que el PRD, que la izquierda mexicana, la verdadera izquierda de este país, ha pugnado siempre porque estos derechos estén garantizados. Independientemente de tu preferencia sexual, tengas derecho a unirte a quien tú quieras y que esa otra persona con quien tú quieras unirte tenga la seguridad social, jurídica, de estar protegida. Que esa persona tenga la libertad de amar y de no esconderte ese amor. Que tenga la libertad de que ese amor se haga formal. Nosotros lo mantenemos desde la izquierda. Nosotros vamos a seguir apoyando esta causa de la comunidad LGBTI, pero que además es un derecho humano. A mí no me pueden violentar el derecho de unirme en matrimonio con quien yo quiera por mi preferencia sexual. Ahí lo que estaríamos haciendo es condenando, y precisamente lo que estaríamos haciendo es violando los derechos humanos de una persona por su preferencia sexual. Tú no tienes derecho a casarse. Yo decido quién sí y quién no tiene derecho a casarse. Eso es violentador en todo momento de derechos humanos. Claro. Los paradigmas han cambiado. La sociedad conformadas por los seres humanos, quienes son susceptibles de cambiar a cada momento de parecer, inclusive de un momento a otro, van conformando y dando nuevos paradigmas. Pero mi pregunta, y vuelvo a insistir en el caso, es si el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene como objetivo el tener hijos, y en las otras relaciones el objetivo no es el de tener hijos, ¿no sería más prudente hacer normas y llevar a rango constitucional ese derecho que tienen las personas de unirse para formar familia, para prodigarse amor, para prodigarse seguridad en un contrato social de índole diferente? No, nosotros no podemos diferenciar o discriminar a las personas que son del mismo sexo, y entonces decirle, bueno, lo tuyo no se llama matrimonio, se llama otra cosa. Eso es solamente para un hombre y una mujer y un hombre. Estaríamos discriminando. Lo que tenemos que hacer es que las reglas cambien, las normas cambien, y que matrimonio sea igualitario entre las personas que lo quieran contraer, del mismo sexo, de sexo diferente, y que no sea con el objetivo de la procreación. Y entonces quedaría completamente cancelada la... Donde define un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, establecer una sociedad de relación jurídica, de amor, digamos, social, de amor jurídica, y que no discrimine y que no haga diferencias entre la preferencia sexual de la gente. Nosotros como legisladores tenemos que legislar por la igualdad. Claro, y hay, en ese orden de ideas, diputada Cristina Gaitán Hernández, ¿cuál sería el objeto de ese contrato social? Tener esa seguridad social y jurídica que te permite. Tú, por ejemplo, si te casas y tienes derechos sociales como el Seguro Social, el ISSSTE, incluso a decidir en un momento sobre la salud de la persona, si ya no tiene posibilidad de decidirlo, esos derechos los tienen salvaguardados las personas, hombre, mujer, mujer, hombre. Hay una discriminación terrible y una violencia, se violentan los derechos humanos cuando tú has tenido una relación de 5, 10, 20, 50 años con una persona del mismo sexo, con quien has establecido una familia, un patrimonio, confianza, seguridad, y entonces no se te permite decidir sobre el patrimonio, pero tampoco se te pueden dar, no hemos podido avanzar a que sea lo que predomine, que estas personas puedan tener el mismo derecho a tener seguro social, a ser beneficiarios, a acceder a estos beneficios que sí tienen las personas del mismo sexo. Eso es lo que se tiene que acabar. Ahora, que si deciden no procrear, porque además yo te diría, en el tema de la adopción, que es el mismo tema, un matrimonio no puede procrear de manera natural y decide adoptar. Formando una familia, está teniendo un hijo con una vía que no es físicamente en esa, la procreación. Eso mismo. Claro. Deben de tener derecho las personas que deciden tener un matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, y también el mismo derecho a tener hijos y a tener una familia. Claro, y en ese también orden de ideas, yo recuerdo en ese momento que en el matrimonio, como se conocía anteriormente, en las causales, existía una causal que daba como nulo el matrimonio cuando cualquiera de los dos cónyuges no podía tener hijos. Aquí con lo que tú estás planteando, se buscaría como objeto el que se procuren amor, el que se den apoyo mutuo, el que haya la responsabilidad de uno para el otro. ¿Esto lo plantea en su iniciativa el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto? La propuesta del Ejecutivo es una propuesta avanzada que sí tiene un histórico, precisamente por los congresos locales donde el PRD ha aprobado por iniciativa propia, como ha sido inicialmente fue la Ciudad de México, que es esta ciudad de libertades avanzada, donde hemos podido avanzar, precisamente construir y fortalecer esos derechos. Esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a nosotros celebramos que por fin se haya tomado en cuenta esos debates. Tú decías hace un rato de que va a abrir el debate en el Congreso sin lugar a dudas. Y en ese debate vamos a estar todas y todos muy pendientes, porque esa ha sido una demanda de la comunidad LGBTI que el PRD ha apoyado y ha acompañado históricamente. Tiene contemplado precisamente esta idea, transitar de el contrato matrimonial y de la mera necesidad de procrear a formalizar de una manera, como ya lo decía, jurídica, oficialmente, estas uniones, y a buscar precisamente que las personas que quieren unirse en matrimonio, como también hay muchísimas y muchísimos jóvenes y mayores ya, que teniendo esa herramienta y siendo hombre, mujer, mujer, hombre, deciden no utilizarla. Claro. Es la libertad que cada quien tiene de hacerlo o no. Yo diría que cada vez es en aumento esa necesidad de los jóvenes y los no tan jóvenes de decir no me caso y no establezco esta relación. Pero por otro lado, lo que yo te insisto, nosotros no podemos estar buscándole tres pies al gato o buscando cómo bloqueamos una iniciativa que está sustentada en el derecho de amar y en el derecho de establecer relaciones de seguridad, de protección, de acompañamiento, de cariño, de todo esto que has dicho, con otra persona. Claro, y el fin último de la sociedad es de que los seres humanos seamos felices, ¿no? Fíjate que escuchaba a el senador Miguel Barbosa, que expresaba que la propuesta del Ejecutivo Federal de Enrique Peña Nieto en ese sentido contempla la adopción en matrimonios del mismo sexo. Y yo te preguntaría, ¿esto no ya viene contemplado en la misma Constitución que establece el derecho de que cualquier persona puede adoptar? O sea, ¿no es un tema que realmente ya está dado a todos los ciudadanos? ¿Por qué sería necesario cambiarle el esquema de que necesariamente tienen que estar casados o matrimoniados para la adopción? ¿No le restringirían el derecho a las personas que no están casadas a adoptar? Lo que es importante aquí es la homologación de las leyes en todos los estados de la República. Si bien la Suprema Corte de Justicia ya ha dado una serie de respuestas en materia de estos amparos que se han presentado, hay estados de la República con visión conservadora. En donde retrógrada, se podría decir también, ¿no? Donde todavía, entonces, estos derechos que ya están ganados, garantizados en la Constitución y garantizados también en las por amparos en la Suprema Corte de Justicia, se niegan a avanzar en esto. Tú has visto, tú eres testigo de la discusión que se ha desatado. Entonces, resulta que vamos a someter, o hay quien quiera que se someta a consulta los derechos no se consultan, los derechos se garantizan, los derechos se plasman, los derechos se avanzan con las diferentes comunidades, con las diferentes manifestaciones sociales que se dan en plasmarlos, esa es la labor de los legisladores. Nosotros no podemos consultar si te doy derecho a algo, ¿no? Eso es un absurdo y es absolutamente señalado. Garantizar los derechos, nos dices. Una vez que esta iniciativa sea analizada, discutida, ¿cuándo la podrán poner a votación y cuándo la veremos hecha realidad? La iniciativa, todavía no hay un acuerdo del Congreso de la Unión para avanzar en este tema. Bueno, ya se ha recibido, la República, estamos nosotros a la espera de recibirla en la Cámara de Diputados, pero además es algo muy importante que se tendrá que, estaremos buscando hacer un, no una consulta, un debate público en todos lados, que todo el mundo manifieste lo que tenga que decir. Esa es la democracia, esos son los de, esa es la oportunidad que tenemos de escuchar a las personas que deciden casarse, a las que no quieren casarse, a las que gustan el matrimonio igualitario, a las que están en contra. También es necesario escucharlas, saber qué están opinando, convencerlas de qué es lo más importante para nuestra sociedad. Y nosotros estaremos buscando, además de avanzar en este espacio de foros y de diversas manifestaciones, eventos en toda la República, pues el Congreso de la Unión tendrá que tomar la decisión, y yo le auguraría que seguramente el siguiente periodo vamos a ir con todos a apoyar esta iniciativa como grupo parlamentario del PRD, y estoy segura de que muchos diputadas y diputados se manifestarán en ello, y también será la hora de dejar en claro aquella izquierda que se llama izquierda y que por otro lado está tratando de tener esta iniciativa, o que tiene diputados en los congresos locales votando en contra, cuando se supone que ellos son defensores de los derechos humanos y de las causas y de las libertades. Esa izquierda es la de Morena, una izquierda incongruente que ya nos deja claro de que no ha habido ningún posicionamiento, particularmente de su presidente nacional. ¿Qué opina de esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto? Dejar la simulación y avanzar a conseguir las libertades y los derechos para todas y para todos por igual. Y que hay que consagrarlos y garantizarlos sin lugar a dudas. Muchas veces la toma de decisiones es mala porque se tiene mala información. A mí me gustaría mucho, diputada Cristina Gaitán Hernández, invitarte a esta mesa de trabajo, como para que podamos seguir ahondando en el tema, para que haya suficiente información, mejor información que nos permita a todos tomar mejores decisiones, si me lo permites. Sí, claro que sí, y yo lo te diría, yo estoy ahora en la Cámara de Diputados, pero hay un movimiento muy importante de la diversidad sexual de la comunidad LGBTI. Nosotros tenemos una Secretaría de la Diversidad Sexual con Antonio Medina, está Lolita Castañeda, que es una luchadora por los derechos de las... Pues si me permites a través tuyo poderlos invitar, ¿no? Franco, que además es nuestro candidato al constituyente, representante de esta comunidad en la Ciudad de México. Entonces tenemos muchas y muchos, está Rosa María Trejo, bueno, una cantidad de compañeros que han caminado y avanzado en estas iniciativas y que ahora ven hecha realidad una lucha muy importante en la que nosotros como PRD los hemos acompañado y sin lugar a dudas yo dispuestísima a seguirlos acompañando y además a presentarlos con ustedes para que conozcan cuáles son estas luchas y estas causas que nos motivan como PRD y que estamos orgullosos de que ahora la presidencia de la República haya tomado esa lucha que nosotros llevamos años acompañando con la comunidad LGBTI. Y sin lugar a dudas que tienen mucho que decir. A mí me gustaría, te lo vuelvo a manifestar, que nos acompañaran en esta mesa de trabajo, no como mesa de debate, sino que pudiéramos platicar con ellos, que nos comenten sus puntos de vista y obviamente darles a nuestra audiencia un mayor parámetro para la toma de decisiones. Claro que sí, con todo gusto, Eduardo, yo estoy en la disposición, en el gusto y en la convicción de informar, de convencer y de demostrar que lo mejor es garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos en este país, independientemente de nuestras diversidades. Claro, y de las preferencias que se pudieran tener. Diputada Cristina Gaitán Hernández, te agradezco muchísimo el que hayas hecho el favor de tomar la llamada y darnos esta información y sobre todo tus comentarios. Muchísimas gracias, Eduardo, y con mucho gusto de estar siempre con ustedes en este auditorio. Es la diputada Cristina Gaitán Hernández. Ella es licenciada en Letras Hispanas y tiene licenciatura en Comunicación. Lo que nos comenta, sin lugar a dudas, es el romper con un paradigma, llegar al punto crítico de nuestra sociedad, donde se tiene que generar un cambio. Ya las expectativas que se tenían en el año de 1510 a 1800, y donde el Estado lo que veía era la necesidad de poblar este gran territorio, bueno, probablemente como política pública ya se cumplió, y ahora se sienta la necesidad de proteger la libertad de asociación o de matrimonio de la diversidad en las preferencias de cada persona. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror. dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 46 minutos. Bueno, ya escuchábamos la posición del Partido de la Revolución Democrática en cuanto a esa iniciativa de ley que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Tenemos en la línea al diputado Jorge Triana Tena. Él es diputado del Partido Acción Nacional en el distrito, por el Distrito Federal. Es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de la Comisión de Gobernación. Te agradezco mucho, diputado Jorge Triana, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Encantado de estar con ustedes. Mira, comentaba hace un momento con respecto a los contratos establecidos en las leyes mexicanas tienen por principio un objeto. El contrato de matrimonio, su objeto inicial, el espíritu del legislador, era el de la procreación. El Ejecutivo Federal envía una iniciativa donde se permite el matrimonio entre personas de mismo sexo. Ya en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, los contratos de ese sentido pues fueron abrogados y se impuso una nueva figura donde se permite que contraigan matrimonios dos personas. No especifica inclusive la ley vigente qué tipo de personas. Pudiera ser que una persona moral, en el caso de cómo está expresada la ley y la norma, contraiga nupcias o se case con una persona física. ¿Qué opinión les merece y cuál es tu punto de vista de manera personal? Primero cabe aclarar que pues esta iniciativa que envía el presidente al Congreso, creemos nosotros que tiene el carácter de oportunista y electorera. Te voy a decir por qué. Desde el día 12 de junio del año 2015, es decir, hace casi un año, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación instó a jueces y magistrados del Poder Judicial a que en todas las resoluciones que tengan que ver con el tema de matrimonio igualitario resuelvan lo mismo, que es a lo que los... ¿no? A que resuelvan que es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo y que no cabe la discriminación en este caso. De tal suerte que hay estados, solamente el estado de Colima, donde si bien es cierto no está regulado el matrimonio igualitario, sí se han casado personas del mismo sexo porque interpusieron un recurso de amparo, un juicio de amparo, y bueno, pues se les obsequió y pudieron contraer nupcias de esta forma. También instó la Suprema Corte, me viene a la mente, el Estado de Jalisco, al Congreso local, para que legisle en la materia y homologue este criterio del Poder Judicial, pues a todas las legislaturas locales. El presidente de la República tuvo, para presentar esta iniciativa, desde el 13 de junio del 2015 hasta el día de hoy, y lo hace justo a la mitad de un proceso electoral de una elección en 12 entidades federativas, donde casualmente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática mantienen una alianza en varias de estas entidades, muy importante, con posibilidades de derrota para el partido oficial. Y bueno, pues una vez más, es la provocación que venga el discurso de que somos agua y aceite, que no nos llevamos. No vamos a caer en esa provocación, no conocemos el contenido aún de estas iniciativas, vamos a estudiarlas y atenderlas en cuanto sean turnadas a comisiones, pero bueno, pues creemos que viene a destiempo esta iniciativa del presidente de la República, lo cual no quiere decir pues que en el Partido Acción Nacional se escuchen todas las voces. Hay quienes están a favor de este tema, hay quienes están en contra. Tomaremos una decisión de manera colectiva y será la mejor. Ahora, escuchaba a Cecilia Romero Casillas en un rechazo absoluto de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque dice que viola la esencia de las instituciones sociales como el matrimonio y la familia. ¿Cuál sería la postura en este caso del partido? Me temo que jurídicamente no hay para dónde hacerse. Es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia es fuente de derecho. Es inatacable esta resolución jurídicamente de la Suprema Corte de Justicia. Yo respeto muchísimo la posición de mi compañera, pero jurídicamente es muy contundente la resolución que se tomó y a lo que está instruyendo pues prácticamente a todos los poderes la Suprema Corte. De tal suerte que pues no hay muchos elementos legales para votar en contra, por más que haya esta apreciación de carácter personal. Insisto, hay voces a favor y en contra, muy disímbolas. Va a ser un debate muy rico al interior de nuestro partido. Debo decirte que los principios de doctrina del Partido Acción Nacional no contemplan este punto muy en específico. Es muy distinto, por ejemplo, al tema de la interrupción del embarazo, donde sí somos muy claros en defender la vida desde la concepción. Aquí hay un vacío y bueno, pues tenemos que apelar a la libertad de conciencia de cada uno. Yo, por lo pronto, Eduardo, en lo personal, estoy a favor del tema. No tengo ningún inconveniente en que dos personas del mismo sexo contraigan nupcias. Me parece que ni siquiera debería estar a discusión este asunto a consecuencia de esta jurisprudencia que te estoy aludiendo. Yo comentaba hace un momento en la entrevista de que siento que el legislador ha sido omiso o acusa flojera en no querer definir los contratos tanto del matrimonio entre personas de diferente sexo y estos matrimonios igualitarios del mismo sexo. ¿No sería prudente ahí, en aras de preservar los derechos que tienen las personas de diferente sexo que contraen matrimonio con la finalidad de procrear hijos, establecerlo en un apartado y por otro establecer el contrato igualitario de matrimonio para aquellas personas que lo que pretenden es formar familia, procurarse amor, procurarse ayuda, respeto y demás, pero sí hacer la diferenciación, así como cuando hace uno un contrato de comodato o un contrato de arrendamiento, que a final de cuentas versan sobre el mismo tema, pero tienen diferente objetivo? Pues vaya, esa es una posibilidad. De hecho, ya hay países que han adoptado esta figura. Uno puede elegir cuál es el tipo de contrato matrimonial que está contrayendo. Y eso es más, aquí mismo, en nuestro país existen figuras como la sociedad de convivencia, como la sociedad civil familiar, en algunos otros estados, hay varios nombres que contemplan esta posibilidad. Pero mira, lo que no podemos hacer, Eduardo, jurídicamente no es posible, es suponiendo que dejáramos encorchetado en la Constitución como está y que dejáramos claro que el único fin es la procreación y que impidiéramos que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, bueno, esto no sería posible. Inmediatamente después vendría un juicio de amparo que ganarían en automático a consecuencia de esta jurisprudencia de la Suprema Corte. De tal suerte que lo único que se está planteando es homologar nuestra legislación federal con este criterio de nuestros ministros de la Suprema Corte y no hay mucho espacio para dónde hacerse, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, esto en muchos mexicanos todavía va a estar a debate, ¿no? Para entender cuál es el espíritu que se pretende en el Estado mexicano en función del matrimonio. Y yo he comentado mucho que las personas tomamos decisiones en función de la información que tenemos. Muchas veces esa información es mala y tomamos malas decisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que podamos ahondar en el tema y dar mejor información para que nuestra audiencia tenga los elementos y el criterio suficiente para poder discernir entre lo que es y lo que debe ser, si me lo permites. Por supuesto, Eduardo, aclarándote una vez más, con mucho gusto te acompaño, pero aclarando una vez más que una cosa es el debate que tiene que ver con lo interno, con lo moral, con lo ético incluso, con nuestra apreciación de carácter muy personal, y otra cosa es el debate de carácter jurídico donde, insisto, pues es prácticamente, por llamarlo de alguna forma, cosa juzgada estos criterios. Vaya, solamente trata de una homologación Y bueno, vamos a esperar a ver cómo viene la iniciativa. Bueno, y explicarlo también en esos términos, ¿no? Porque muchos nos estamos metiendo en el debate de que si se vale, no se vale, que si es o no es, cuando en lo jurídico, en la ley vigente, ya está plasmado, ¿no? Entonces, que lo entendamos también de esa manera. Sí, sí, por supuesto. Una cosa es el debate legal y otra cosa ya será el debate moral o de la opinión personal que tenga cada una, que todas son muy, muy respetables, por supuesto. No conocemos las iniciativas. Aún no las hemos revisado, no las hemos atendido. Vamos a esperar a que sean turnadas a comisiones, porque no es el único tema, Eduardo, que se está tocando. También se está tocando el tema de las actas de nacimiento y las modificaciones para las personas que cambian de nombre porque son transgénero, el tema de la no discriminación en el lenguaje que se utiliza en la legislación, etcétera. Son varios temas que habrá que abordar a profundidad para poder tener un criterio claro. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que Acción Nacional está pendiente de su contenido, que lo vamos a estudiar a precisión y vamos a tomar una decisión para votar en bloque como partido político, apelando a la libertad de conciencia y escuchando todas las voces. Fíjate que me está llegando un mensajito y me dice que el transgénero, en el caso de los hombres que cambian de género a mujer, pues que en el papel podrá decir que son mujeres, pero en la realidad siguen siendo hombres, ¿no? Habría que tomarlo muy en cuenta para que a la hora de plasmarlo en las leyes, pues no se les dé la facultad de ser mujeres a los hombres, ¿no? Biológicamente así es. Vamos a esperar a ver cómo viene la iniciativa del presidente de la República, que insisto, viene a destiempo, viene en medio de un proceso electoral y que lo que busca es dividirnos con nuestros aliados del Partido de la Revolución Democrática y de izquierda. Bueno, ojalá que no se dé esto en el plano político, pero que sí se dé en el plano ético y moral para que tengamos una mejor ley todos los mexicanos. Muchísimas gracias, diputado Jorge Triana Atena, por habernos tomado la llamada, por tus comentarios y por la información que nos hiciste el favor de dar. Al contrario, buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias, es el diputado Jorge Triana Atena. Él es presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e integrante de diferentes comisiones. Ya vemos la postura, ¿no? En algunos casos se toma como bandera. En este, el Partido Acción Nacional dice que es una cuña para desunir precisamente las alianzas que han hecho PRD y PAN. Vamos a observar qué es lo que sucede en estos días, porque las elecciones ya son el 5 de junio y sin lugar a dudas, cada quien quiere jalar para su molino. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con un minuto. Bueno, ya vio usted estos temas de la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión para lo de los matrimonios. Diferentes puntos de vista. La intención es que tengamos información la mejor posible para que nuestros criterios, nuestra toma de decisiones sea la más acertada. Temas como este, que platicábamos al principio del programa, son también el del medio ambiente, el de la ecología. ¿Qué está sucediendo en las grandes ciudades de la República Mexicana? Dígase Monterrey, Guadalajara, Saltillo. En el caso de la primera, Monterrey, y de la última, Saltillo, ciudades construidas prácticamente en el desierto, pero que monitoreos recientes dan la información de que son de las ciudades más contaminadas de la República Mexicana, inclusive rebasando al Distrito Federal o a la Ciudad de México. El día de hoy en la Ciudad de México se presentaron niveles de contaminación de 178 puntos de ozono. ¿Qué significa esto? Por principio de cuentas, que la calidad del aire que estamos respirando quienes estamos en esta gran ciudad, corremos peligro con esa calidad del aire. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno, los gobernantes, aquellos funcionarios públicos que tienen a su cargo vigilar y preservar por una parte la seguridad y por otra parte la salud de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, de todas aquellas personas que llegan a esta gran Ciudad de México, ya no solo al Distrito Federal, sino a la metrópoli, en esta zona que representa prácticamente 22.5 millones de habitantes, con un parque vehicular de más de 5 millones y medio de vehículos. El día de hoy me acompaña, como es costumbre los viernes, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, para que platiquemos precisamente sobre cómo se podría solucionar esta crisis ambiental. Marcelo Fabián, te agradezco muchísimo el que nos acompañes como cada viernes. Gracias a ti, Eduardo. Es un gusto poder estar en tu programa con tu audiencia. ¿Hay posibilidad de salir de esta crisis ambiental? Ya no en la República Mexicana, por lo menos en esta gran Ciudad de México. ¿Qué cambios habría que hacer al sistema? Mira, yo creo que no solo tiene que haber posibilidades, sino que es una cuestión de supervivencia. O sea, no podemos mirarlo como algo que no se puede resolver, que no podemos hacer nada o que es normal, porque no solo no es normal, sino que esto mata gente. Entonces, yo propongo hoy un ejercicio de mayéutica, así de pregunta y respuesta, como decía Descartes, aunque bajado más a la tierra puede ser con peras y manzanas, y me gustaría que pudiéramos mirar no solo el origen, las causas, sino cuáles son las instituciones o las autoridades que deberían hacer algo y no lo están haciendo. ¿Por qué no se resuelve la crisis ambiental a pesar de lo hoy no circula, que es la única gran medida que han tomado, digamos, para contener esta crisis? Mañana va a haber, perdóname que interrumpa, pero voy a acotar, mañana sábado va a haber un doble Hoy No Circula, ¿no? Así no van a circular los vehículos que tienen calcomanía roja y la azul. En esta situación se van a suspender el que circulen un 40% de los vehículos que conforman el parque vehicular de toda la zona conurbada o de esta comisión del medio ambiente de la megalópolis, le llaman, ¿no? ¿Realmente el suspender el que circulen los vehículos contribuye a solucionar el problema? Porque nos decían que apenas representa menos de un 20% de la calidad del aire las emisiones que tienen los vehículos particulares. Bueno, esa es una clave. O sea, incluso especialistas de la OMS han dicho que el Hoy No Circula es una vallaspirina, ¿no? Es una curita, han dicho. Como una tomada de pelo, ¿no? Sí, como una medida que es insuficiente, para decirlo en términos políticos, correctos políticamente. Lo que yo propongo es que miremos qué hacen los distintos actores sociales o qué están haciendo, inclusive la prensa, para resolver el problema. Hace un tiempo me invitaron a una conferencia en el Politécnico, donde el tema central pasó a ser, aunque originalmente era Julian Assange, la inteligencia colectiva. Bueno, yo me pregunto, para cómo está funcionando la crisis ambiental en la megalópolis, para la cantidad de personas afectadas, que son como 20 millones, son más de los 9 millones que viven en la Ciudad de México, ¿podemos hablar de inteligencia colectiva? ¿Podemos hablar de que los distintos mecanismos de la sociedad van cumpliendo sus roles y van saneando lo que es una crisis para que todos estemos bien, para que se pueda respirar bien, para que no haya estos niveles de contaminación? Bueno, indudablemente no. Y en eso hay distintos actores sociales. Están las autoridades, está la prensa, está la sociedad civil, está la población en general, están los profesionistas, están los transportistas. Y sí hay que preguntarse qué hace cada uno. O sea, en cuanto a las autoridades, en la mayoría de los casos se hacen los que la Virgen le habla. Han tomado una medida contundente contra los vehículos, que es el Hoy No Circula y el doble Hoy No Circula. Y llevamos prácticamente 50 días, si no me equivoco, de esta medida, y los niveles de contaminación siguen igual. O mayores. O mayores, y en un sentido estricto, la crisis probablemente sea mucho peor, porque muchísimos días han dado mediciones oficiales de que quedamos a 2, 3, 4, 5, 7 puntos de ozono de llegar a la contingencia, a la declaratoria de contingencia. Y se presta susceptibilidad o muchísima gente no lo cree porque qué casualidad que siempre quedamos a 2 o 3 puntos. Si en realidad lo están manipulando, bueno, ¿cuál sería el nivel de despropósito político, de crisis política, si la crisis ambiental o las contingencias tuvieran que ser declaradas mucho más a menudo? Esa es una parte. La otra parte es que, por ejemplo, podemos preguntarnos qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un foro junto con el SENDA, donde concluyeron que la crisis ambiental o la contaminación sí viola los derechos humanos. Pero ahí se quedó. Digamos, esa fue toda su gran labor para resguardar los derechos de la salud de por lo menos 20 millones de personas. Nosotros hicimos 12 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que involucran a la Semarnat, al gobierno del Distrito Federal. Y hasta hoy no hemos visto que se dé por enterada la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la crisis, que la crisis ambiental es hoy, como para emitir recomendaciones urgentes en función de esta medida, de esta crisis. Por ejemplo, la Semarnat plantea que verifiquen los camiones o poner en vigencia la norma 044 en el 2018, equiparándola con estándares iguales a los de la Unión Europea o Estados Unidos. Pero el problema lo tenemos hoy. Y además no es en la Unión Europea o en Estados Unidos, es en México. Exacto. Los parámetros deberían ser parámetros para la Ciudad de México y de la Ciudad de México, porque un estándar europeo donde a lo mejor en esa zona no haya la cantidad de vehículos o de industria, o los vientos predominantes sean mucho más fuertes o mayores que en esta Ciudad de México. Exacto, pero además, en esta crisis, hablar de que lo van a poner en vigencia en el 2018, bueno, habla a las claras de falta de responsabilidad del funcionario público, de un nivel de desidia bastante irracional, digamos. En este sentido, si miramos otros actores sociales, como el Senado, la Cámara de Diputados, podemos preguntarnos qué están haciendo. En el Senado, por ejemplo, está el senador Francisco Burqués, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano. Bueno, es uno de los que había que preguntarle en 3 años qué han hecho, porque él propicia menos normas, cuando en realidad ni siquiera se respetan las que hay. Está el Jesús Casillas, por ejemplo, el senador que es presidente de la Comisión de Movilidad. Él está encargado de los temas de Zapopan y parece que no estuviera enterado de lo que sucede en la megalópolis. Y en 3 años, ¿qué hizo la Comisión de Movilidad? Han promocionado la bicicleta. Bueno, está claro que es una medida que no alcanza para nada. O sea, puede alcanzar para la foto. Pero... No, y lo que ha propiciado esto de la bicicleta, de promover la bicicleta, al menos en la Ciudad de México, han sido más muertes y muchas más personas acaban en el hospital, ¿no? Sí, por la falta de planeación, por la... infraestructura. Exacto, por la falta de... y de conciencia social de quienes manejan las bicicletas y de quienes manejan vehículos, ¿no? Exacto, correcto. Entonces... es una situación grave porque los distintos actores sociales que vemos que tendrían que tener que ver con el tema están absolutamente tranquilos diciendo, bueno, vamos a verlo en las próximas semanas, la Semarnat en el 2018, las comisiones tienen del Senado, por ejemplo, tienen un presupuesto enorme y si decimos, bueno, ¿qué han hecho? Pues no han hecho nada. Y ni siquiera han comunicado, ¿eh? Porque la población no está enterada de cuál es el problema en sí, cómo contextualizarlo y proponer una tesis, una teoría de cómo solucionarlo. No lo tenemos. No han comunicado porque no están ni enterados. Y en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es otro organismo enorme, con un presupuesto enorme, que, bueno, de vez en cuando saca una recomendación para no perder vigencia, digamos, pero en caso como esto, que es una situación crucial, que todo el mundo reconoce que afecta a la salud, ellos están durmiendo. Entonces hoy nosotros mandamos un tuit que dice, esperamos que los que trabajan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestren que sirven para algo más que para cobrar. No queremos ser irrespetuosos, pero no vemos que hagan otra cosa que cobrar en una crisis como esta. Mira, yo te voy a comentar, Marcelo Fabián Monjes, que en 1900, ¿qué fue esto? 1982, 1986, por ahí de estos años, salió una noticia de que en la Ciudad de México se empezaron a encontrar pajaritos muertos tapizando el asfalto. Y no salió, no pasó más allá de la nota de que se había dado el fenómeno y no sabía bien a bien por qué se había dado. Se presumía sobre los niveles y la cantidad y la calidad del aire, pero nunca se determinó específicamente por qué habían fallecido estos animalitos. Ya hace entonces... ¿qué te gusta? 36 años, 34 años en el menor de los casos, se nos habían presentado avisos de la contaminación, pero aún antes. En el año de 1950 al 1956, la Ciudad de México padeció efectos de contaminación muy fuertes. Y en ese tiempo no había los vehículos que existen ahora. Los vehículos a gasolina eran extremadamente escasos. El parque vehicular de la gran Ciudad de México no alcanzaba más de 1,000 vehículos en toda la extensión, 32 kilómetros de largo por unos 30 kilómetros de ancho, en ese tiempo la Ciudad de México, con toda su zona rural. Ya desde mucho antes, en la época de la colonia, se hablaba de la contaminación que se generaba en el Valle de México. Esto producido por los vientos que traían tierra, polvo de todas las zonas conurbadas. En este caso me estoy refiriendo al tema del medio ambiente meteorológico, donde los vientos de por sí traen esa contaminación al Valle de México, que es como una olla, está rodeado por cerros, montañas, que no permiten que corra libremente el viento como para dispersar los contaminantes. Desde ese entonces hasta ahora seguimos con los mismos problemas y con los mismos temas. Ahora magnificado, ¿por qué? Porque está saturada toda la zona conurbada de grandes industrias, cementeras, industria que pintan vehículos al aire libre, que obviamente están generando una cantidad de contaminantes que muchas veces parece imposible liberar. En la óptica de conciencia y dignidad, ¿a dónde debemos irnos? Yo creo que tenemos que asumir que es un problema de hoy, primero. Independientemente de la historia, ¿por qué? Porque en la colonia sí puede haber habido una tormenta de tierra, alguien lo puede haber nombrado como contaminación, era una ciudad totalmente distinta. Hasta 1950 hubo canales que llegaban a la Merced, que venían a Xochimilco. Esta ciudad con los canales tiene que haber sido una ciudad muy linda. Todos esos ríos los fueron tapando y yo creo que fueron entubando como el viaducto Río Piedad. Ese era un río, o lo que es ahora Calzada Melchor Ocampo, que venía desde el aeropuerto de la Ciudad de México, pues era también un río importante que ahora está entubado. Bueno, en distintas épocas el problema fue creciendo, se fue agrandando y yo creo que no se implementó en ningún momento grandes soluciones para decir, a ver, vamos a abordar este tema y vamos a tener estas previsiones, estas soluciones, y vamos a encargarnos de tomar todas estas medidas para que no pasen. Pero un conjunto de medidas. Creo que el único que probablemente planteó soluciones contundentes realmente como para resolver el tema fue Berto Castillo, con su proyecto de los grandes ventiladores y de un agujero en el Ajusco para direccionar la contaminación para que saliera por ahí, que nunca se hizo. No, y que además la tecnología, yo creo que van a pasar otros 200 años para que exista la tecnología para hacer lo que él pretendía, ¿no? Montar grandes turbinas es prácticamente imposible de hacerlos, uno por el tamaño, otro por la tecnología que se requiere. Imagínense perforar el Cerro del Ajusco, hacerle un gran boquete o quitar el Cerro del Ajusco donde está para generar esas corrientes de aire, implicaría también un ecocidio, porque este cambio del ambiente o del ecosistema implicaría también que lesionaran a otros seres vivos y a otras condiciones meteorológicas que se dan precisamente por la conformación que tiene el Valle de México, ¿no? Bueno, aunque lo de voltear un cerro se hace en autopistas, se hacen distintas obras. Ya se vuelan. Pero si a eso le sumamos 19.000 árboles talados en 3 años por el gobierno de la ciudad, los camiones que contaminan, la calidad del agua. La calidad del agua, la calidad de las gasolinas. La extracción del agua que realizan en la Ciudad de México. El tema del cambio climático, porque yo sí siento que en la Ciudad de México hace un calor que en 10 años atrás no hacía. Entonces, todo ese conjunto de cosas hacen que vamos a tener una cantidad de muertos que van a ser incalculables en los próximos meses o en los próximos años, porque a ciencia cierta no se puede medir, no se puede determinar quién ya venía enfermo, quién lo afectó del todo, quién se terminó muriendo. En este sentido, hay que tener en cuenta otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en la ciudad de Buenos Aires, en tiempos normales, mueren 500 personas por día, por ser una ciudad grande. No tengo el dato de cuántos mueren en la Ciudad de México, pero en tiempos en donde hay olas de calor, mueren 700 personas por día. Esto es una consecuencia exclusivamente del calor, también provocado por el cambio climático, porque hace un calor que antes no hacía. Sí, y hay que tomar también en consideración, Marcelo, Fabián, que el planeta Tierra, cada ciclo o periodo va cambiando el ángulo en que gira el planeta. O sea, su ángulo de rotación, hace unos años, no sé si recuerdas, varió prácticamente un grado. ¿Qué implica esa variación de un grado? Pues que también tienen que cambiar un grado los polos, ¿no? Claro. Y ya habíamos comentado en alguna ocasión que se estima que entre cada 100 años y cada 500 años también hay un cambio de los polos magnéticos del planeta Tierra. Es decir, el norte se convierte en sur y el sur en norte. Eso también produce cambios climáticos. Sí, ahora, por ejemplo, acá tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud que prevé que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, al paludismo, la diarrea, al estrés calórico y una serie de consecuencias del cambio climático. Pero para no irnos tan lejos, para no ser tan científicos, que sí estaría bien serlo, pues en la Ciudad de México todavía no pueden coordinar los semáforos. Hoy sigue habiendo retenes debajo de los puentes vehiculares. Siguen las obras en todas las avenidas y en las calles. O sea, estamos en contingencia grado 2 y acabo de pasar por Constituyentes y sigue el gobierno del Distrito Federal con sus obras, arreglando las calles, abriendo huecos, metiendo camiones de volteo. Y dice uno, ¿cómo es posible que al ciudadano se le obligue a cumplir con la norma cuando la autoridad no la está cumpliendo? Así es. Y en este sentido yo propongo mirarnos como sociedad, decir cómo funciona cada actor social, incluida la prensa, ¿no? O sea, el día que nosotros hacemos la conferencia de prensa dando a conocer las 12 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la mandamos a un medio de televisión importante, y ese mismo día ellos, en vez de sacar lo nuestro, entrevistan al titular de la Semarnat y entrevistan a Héctor Serrano. ¿Cómo funciona? Yo creo tener claro cómo funciona. Llaman y le dicen, tenemos esto, ¿cuál es su opinión? Para ser prolijo y no decirle, tenemos esto, a ver cuánto nos dan a cambio. Y los otros le dicen, no, mejor saquen esto, y le pasan una lana, como todos sabemos cómo funciona. Y el resultado es que ese medio periodístico enorme no nombra nunca a la autoridad que es responsable, o no le dice, o no tiene los pantalones para decirle, no es un medio, son muchos, para decir, a ver, señor secretario de la Semarnat, ¿por qué usted quiere dejar para el 2018 una norma que hace falta para hoy, la verificación de los camiones? A ver, señor jefe de gobierno, ¿cómo es que no circulan los carros y eso medida para contener la crisis ambiental y lleva 19.000 árboles talados y continúa la tala de árboles? Pero no, eso no lo hace nadie. Y hoy nos enteramos de que hay ya una propuesta para crear un impuesto a todos los vehículos que circulen en la Ciudad de México y un impuesto especial a la gasolina. La gasolina de por sí en la República Mexicana es la gasolina más cara del mundo. No hay lugar en el mundo donde se pague estos precios por gasolina. Bueno, quieren generar un impuesto especial para las gasolinas para aquellos vehículos que circulen en la gran Ciudad de México. ¿A dónde nos va a llevar? Yo creo que es la única mentalidad recaudatoria con la que manejan esto. Es que dicen que no tienen dinero para poder a echar a andar los programas que permitan combatir el cambio climático y la contaminación que está viviendo la Ciudad de México, y que mediante estos nuevos impuestos van a recaudar lo necesario para hacer lo que se necesita. Eso es mentira, eso es sencillamente mentira, porque si fuera una cuestión de dinero, para empezar la gente pondría el dinero y preferiría respirar aire puro e incluso poder circular. Si la gente pusiera el dinero, lo que veríamos es un montón de políticos que se llevarían el dinero, como pasa siempre. Nuevos ricos. Bueno, nuevos ricos y ahí la crisis ambiental. Y nuevo transporte público que contamina, como los RTP. En esto hay una falta de inteligencia que no se puede creer. O sea, desde la razón no se puede creer. Mira, Eduardo, la definición más sencilla de inteligencia dice que es la forma adecuada de resolver una situación. Por la capacidad de adaptarse al medio ambiente, ¿no? Bueno, acá somos ejemplo de que inteligencia colectiva no hay ninguna. O sea, ni de las instituciones, ni de las autoridades, ni de cómo funcionamos para resolver esto como sociedad. Quieren, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, fue a pedir a Hacienda dinero para transporte público y quieren reemplazar el trolebús, que es eléctrico y que no contamina, aunque sea viejo y sí, sea un cacharro. Reemplazar por vehículos diésel, que el diésel contamina, a lo mejor no con ozono, pero sí con partículas de manera pavorosa, ¿no? Lo que hay que reemplazar son los vehículos diésel. No, yo mira, creo que lo que hay que reemplazar, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación de Conciencia y Dignidad. Serían muchas autoridades. Y con conciencia te lo digo, lo que hay que reemplazar es a todos esos funcionarios corruptos que no tienen ni una pizca de ética. Exacto. Para defender los derechos de todos los ciudadanos. Exacto. Que solo están pensando en su bolsillo y en la forma de asegurar a sus familias y a las familias de sus familias, pero no piensan en las necesidades del país. Probablemente lo que hubiera de hacerse es darles una patada por el trasero y mandarlos con Donald Trump, ¿no? Que se vayan a vivir ahí con él. Es que legalmente sí incurren en responsabilidades. Un delito. O sea, en un montón de delitos que podrían ser, si en este país funcionara la justicia, perfectamente imputables al titular de la Semarnat, a los titulares del gobierno del Distrito Federal, a los distintos funcionarios que son omisos o son negligentes o siguen prefiriendo hacer negocio en vez de implementar medidas que resuelvan el problema. En ese sentido, también yo propongo que nos miremos como sociedad. O sea, ¿qué hace el ciudadano común? El ciudadano común en general se molesta por no circular. Pero no veo nadie indignado por respirar algo que lo está enfermando. Bueno, que yo te diría, a lo mejor no lo manifiestan hacia afuera, pero en el interior sí lo estamos pensando. El hecho de que salga uno de casa y empiece a tener ardor en los ojos, molestia en los oídos, comezón y picazón en la piel, ya nos está dando un indicio el cuerpo de que la situación no se puede seguir tolerando. Bueno, ahora desde lo individual, desde el sentido de supervivencia propio, lo inteligente es hacer algo. En este caso estamos haciendo algo. Lo inteligente sería que esos 9 millones de personas que viven en la Ciudad de México, los 20 que viven en la zona conurbada, que suman con la zona conurbada, se expresen, salgan a la calle y le exijan a esas autoridades o que hagan lo que corresponden o que se vayan y lo reemplacen. Bueno, que muchas veces ese tipo de manifestaciones vuelve a caernos en lo mismo de complicar la situación. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es retrasar el pago de impuestos, ¿no? No contribuir obligar al gobierno a que no reciba impuestos, bueno, que genere las demandas en contra de todos los ciudadanos, como el libro, ¿no? Decía, fue Fuente Ovejuna, señor. Sí, o sea, puede haber muchas medidas, pero la sociedad civil en este caso tiene que tomar la iniciativa. Digamos, estamos viendo una clase política que no aporta, que no le importa las consecuencias de esta crisis ambiental y que están especulando a ver cómo hacen negocios y buscando las soluciones para ellos, para su negocio tranquilamente. Y mientras llevamos 50 días del hoy no circula, que no resuelve nada, y la contaminación es cada vez peor. Ahí está la información. Marcelo Fabián Monjes, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy y le entramos la próxima semana más a fondo al tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, porque Eduardo. Hay muchísimo que rascar. Y sí, habría que luchar hasta que se resuelva. Pero estamos antes del comienzo. Bueno, mire, el punto crítico es precisamente donde se dan las crisis y es donde se generan los cambios. Es ese alef, ese punto muy pequeño, casi imperceptible, donde se da el quiebre. Y el quiebre es propiciado precisamente por las fuerzas que lo impulsan. Marcelo Fabián Monjes, presidente de Fundación Conciencia y Dignidad, nos ha hecho reflexionar sobre el tema. Te agradezco profundamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Es un honor poder estar en tu programa. El tema de ayer, el tema de hoy, es el despido de 3,119 maestros por faltistas. Esa es la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Fuera de la SEP, 3,119 maestros por faltistas. Ya subíamos hoy por la mañana una fotografía de la madrugada de esto que es Avenida Bucareli, donde se encuentra el Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación. Si recordarán ustedes, los que lo conocen, y si no, los voy a ubicar. Paseo de la Reforma, avenida de las más importantes de la Ciudad de México. Bueno, cruza esta avenida de Bucareli, donde se construyó el Palacio de Cobián, allá en el año de 1500 a 1600, donde se asienta el poder del gobierno de la gobernanza de la República Mexicana, el secretario de Gobernación ahí. Normalmente ahí llegan a ser suplantones los maestros de la CENTE. Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anuncia que si para el día de hoy no se incorporaban los maestros a dar clases, estarían fuera y serían echados. ¿De cuánto estaba hablando? Estaba hablando de poco más de 13,000 maestros que se iban a quedar fuera por andar en plantones. Bueno, yo ponía en el Twitter por la mañana, patas, ¿pa' qué te quiero, no? Desalojaron anoche, pero más que inmediatamente. Tomaron sus camioncitos y se regresaron a las aulas a pasar por lo menos lista, aunque sea a no dar clases, pero sí a estar presentes, no vayan a hacer que los dejen fuera. Sin embargo, 3,119 no alcanzaron a hacerlo y quedan fuera de la Secretaría de Educación Pública. Esta y mucha más información puede encontrar usted en las páginas del periódico El Punto Crítico. Búsquelo www.elpuntocrítico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana de 12 a 2 de la tarde en El Punto Crítico de fin de semana. Se la va a pasar usted divertidísimo. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.